de producción radiofónica de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos, San Cristóbal, Estado Táchira, presenta. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre. La violencia es el último recurso del incompetente. Todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Te acepto. Te comprendo. Te respeto. Fue un mensaje de Unidad de Producción Radiofónica de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos, San Cristóbal, Estado Táchira.